hacer caso, un cartucho de caso. Yo te voy a hacer caso, un cartucho de caso. Ese dicho está muy bueno para aplicar.